rancho bonito. Allá tengo un marranito y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡ay, ay! ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito un patito muy bonito y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡ay, ay! El pato me hace ¡ay, ay! ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito y cuando me miran venir, el marrano me hace ¡ay, ay! El pato me hace ¡ay, ay! El chivo me hace ¡ay! Animalitos. También tengo en mi ranchito una vaca muy lechera y cuando la voy a ordeñar, la vaca me hace el marrano. El pato me hace, el chivo me hace, aquí en mis animalitos. También tengo en mi ranchito un perrito que me cuida y cuando me mira venir, el perro me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, la vaca me hace, aquí en mis animalitos. También tengo en mi ranchito un caballo muy ligero y cuando me miran venir, el caballo me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, la vaca me hace.